Llanto por buen ausente, espera en vano a que regrese. Reja serenatera, un canto añoso, bosquejo al volver. Aquel gran amor, forma de arlequín, cuentan que murió caminando abril. Anda un chamamé por un ventanal, recordando la niña del rosal. Candil y trenzas, volver cansado de tanta ausencia. Patio, malvón y canto, milagro hermoso, es el despertar. Aquel gran amor, por vallarle quín, cuentan que murió caminando abril. Anda un chamamé por un ventanal, recordando la niña del rosal.